vaya buscando pareja y échese un trago de caña pa' que baile este joropo. Comadre Gladys, vaya prendiendo el fogón, que usted tiene buen sazón pa' preparar un sancocho. Y es que en mi tierra las parrandas son muy buenas y todo aquel que se queda le forman un alboroto. Por eso Juan, vaya buscando capachos y búsquese unos muchachos que toquen seis reventosos. Que toquen seis reventoso y se trae unas parejas del caserío El Corozo. Invite a Pastor Arnaez, que se traiga unos corronchos. Se llama Norberto Paiva, locutor fundamentoso. No deje Amable García, que quiero reírme un poco. Invíteme a los Terreros, Aguilares y Reynosos. Me trae a todos los Pérez, muchachos muy prodigiosos. A pesar de su fortuna, ninguno de ellos es fachoso. Viva mi tierra Barinas, donde se canta sabroso. ¡Eso! ¡Sabroso! Comer arepa, Cosmito Monagas, Negro Piña, Égaro Solís, Adelcy Rodríguez, Chato, Leopoldo Serrano, todos los amigos de todas las emisoras que trabajan por nuestro folclor. Barines, los espero en esta parranda. Arpa, Argenis Herpa, el popular cachete. Mis amigos seguidores del Carraíto de Barinas, los invito para las ferias de Nuestra Señora del Pilar, de toda Venezuela y Colombia. Vengan con arpa, cuatro y maracas a bailar joropo sabroso. Compadre Goyo, usted que vive en Valencia lo está esperando Barinas con los brazos cariñosos. Que sin usted la fiesta no sería fiesta, el que falta es Peñalosa y ese se va con nosotros. Oye mi Alberto, tú que eres hermano mío, ¿cómo te vas a quedar? Ni tu familia tampoco. De Barinitas me traen a mi tío Jesús, no olviden al tío Benito, ni al que le dicen el Coco. ¡El Cocolí! Ni al que le dicen el Coco, aseguro que dirán qué parrandón tan grandioso, antero el de Caimital. Que se traiga unos ojotos. Vengan los caimitaleros con 1000 kilos de quinchoncho, unos 300 cochinos, 3 camiones de tococho. Que yo los voy a esperar con abrazos fraternosos porque quiero a Caimital. Allí se crió este famoso. Compadrito Juan Ramón, ponga su patio vistoso, que vienen muchas mujeres de labios color de onoto. Hay que decirles a todas que no traigan a su esposo, no vaya a prenderse un pleito por culpa de algún celoso. Le pediría a Jesucristo que aparte lo misterioso, y a la Virgen del Pilar, la patrona de nosotros, que no nos vaya a llover, que esos días sean muy hermosos, que la parranda comience los primeros días de agosto y que termine en diciembre, pero después del 28.